cosa y me provoca. Yo me muero por sentir tus besos, por un momento nada más. Y me muero por besar tu boca, cuando la miro me provoca. Quiero que tú seas mía, solo mía hasta el final. Amor.